Seguir con el negocio. Después de unos años, llevémoslos a un mediocre programa de TV para reírnos de sus problemas y gozar con la decadencia. Total, hoy en día solo es la sintonía. Que el negocio no es un arte. No prometemos más la mediocridad con la conformidad. Me encanta mi arte.